He sido el típico chico tímido, desinhibido. Debido al rico licor en público me he desvestido. He sido un mero gamberro, testaferro del terror. Cuando se acaba la polla, la barra del bar y meaba como un puto perro. Aún así sobreviví sin que nadie me reventara. Y conseguí parar a la gente antes de que se pegaran. Milagrosamente he driblado al diablo, yendo muy ebrio. No sé cómo he llegado a casa andando sano y salvo, en serio. Litro de vodka con Blue Ribes, un pelotazo de pacharán. Fumo del porro, quiero más chorro, voy a Secorro pa' ver qué me dan. Ponche con vainilla con mi chica en el parque. Yo aún no sabía que ella iba a dejarme aquella tarde. La vida del truán, ciego habitual. Van a situar a KCO como un pésimo Don Juan. Cuando esto sucedió, todo empeoró. Se multiplicó mi sentido del gusto. Era la época en la que dejé la universidad. No dije nada en casa, durante un tiempo oculté la verdad. Hacía como que iba, pero cambiaba de ruta. Siempre en busca de la pulpa, ahogando la culpa en la cicuta. ¿Te acuerdas, hate, aquella mañana en el entalto? Yo estaba escribiendo mierda en un ritmo de rasco. Dile a la gente cuando bajaste qué fue lo que viste. Rap, hardcore, vasos vacíos y al Javi triste. Ciegos en el parque, ciegos en concierto, ciegos en la casa, ciegos en el pueblo, ciegos en la playa, ciegos en la calle, ciegos en los bares, ciegos en locales, ciegos con colegas, ciego. Vaya, vaya, borracheras que me pillaba. Cuando gritar por la ventana era la red social más usada. Mi primera novia me puso los cuernos. Hay quien saca conejos del sombrero y hay quien se saca un sombrero del conejo. En la infancia todos vemos documentales de animales para que el niño aprenda. Igual que una serpiente comiéndose a su presa, me desencajo de agua en deuda para comerte las tetas. Ligar lo hice malamente, si la vida es una peli porno. A muchos nos tocó ser el cámara siempre. De haber habido educación sexual en el cole, hubiera suspendido en junio para repetir en septiembre. De chicos fuimos flacos, luego crece la barriga. El vino cuenta como fruta en la dieta, me lo pregunto cada día. Eres un vago y descuida. Lo bueno de no hacer nada es que cuando mueres parece que no cambies de vida. Mira, he vomitado en alfombras, garitos, incluso garajes de igual el lugar. Aprendes a bailar esperando a que salgan del baño para poderme hice deporte borracho sin que se me llegase a notar. Camarero, pongan vino de reserva y un buen ron de titular. Mira la edad, vuelve al hombre un viejo verde, a la mujer vuelve madura. Salimos de copas o de dudas. Sí, que juventud inmadura. En la personalidad de muchos tíos el rasgo más sólido es tener la polla dura. Como buen adolescente guarro busqué novia 6 meses seguidos, 2 veces al año. Luego te haces mayor y aprendes la verdad. Quien busca la persona ideal no busca una persona, busca un ideal. Mi primer litro me causó odio, me lo bebí sin tener dinero para otro. Cuando muera en mi funeral no quiero tristeza, tengo alergia al polen. Si me traes coronas que sean de cerveza. Mi primera melopea con cuantro y vodka con 15. No sabía lo que era esa sensación increíble. Me colosa la odisea el simple hecho de quedarme en pie. La boca balbucea en un idioma ininteligible. En el bar metamorfosis, entrábamos siendo renacuajos y salíamos siendo ranas con cirrosis. Bodegas de abuelos en la zona de San Miguel, botella de Fombella rellena de moscatela. Gran el cumpleaños en el Juan Jesús o en el bar La Hermandad. Las peores marcas nunca vistas atrofia en el paladar. Sírvale a este chepón un ponche champán o pacharán. Acabé las existencias antes de que chaparán. Viernes fiesta de instituto con pseudo ropa de gala. Colonia falsa para engatusar a alguna chavala. Demasiado tarde para mostrarle mi amor. Y en la potada de Billy's Fosforita le dibujé un corazón. Puto el bocata de calamares, gente mirando con estupor. Disimulando limpio el abrigo de mayonesa con tropezón. Cachos por boca y fosas nasales, adolescente en plena función. Años me avalan en este gremio, genio beodo, ese soy yo. Viaje de estudios alcohólico en el 93. Fotos verifican que yo estuve allí, sino de qué. Solo recuerdo beber en París, Ámsterdam, Bruselas. Bañeras llenas de priva con agua fría para mantenerlas. Doctorado en galimochos, licenciado en chupitos. Graduado en botellines, diplomado en garitos. Hago la burla bajo esta borla que cuelga de este birrete. Hoy sigo celebrando el aprobado sobresaliente. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos, hazles hueco. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos, lo celebro. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos, hazles hueco. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos. ¿Qué coño busco, ciego? Ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos. Coño, busco ciego. Ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos. ¿Qué coño busco ciego? Ciego. Mercedes, fíjate bien en el estilo, pero a la hora de copiar, estate un rato tranquilo, porque soy como una pila positiva, activa, activa, activa.